¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno. Iván, mañana, en simultáneo en todo el país y, por supuesto, aquí en la provincia de La Pampa, arranca la vacunación a adolescentes entre 12 y 17 años. Y, bueno, por supuesto, tendrán prioridad aquellos y aquellas que tengan algún tipo de comorbilidad. ¿Está incluido esto personas que tengan discapacidad? Sí, claro. Dentro de las comorbilidades, uno de los ítems es personas que tengan niños que tengan y niñas que tengan certificado único de discapacidad. Yo en la provincia, con certificado único de discapacidad activo al día de la fecha, tengo 713 niños y niñas registrados, digamos, con certificado de discapacidad de 12 a 17, así que eso sería un número interesante. Después hay otros tipos de comorbilidades que también, viste, por ejemplo, niñas con y niños con síndrome de Down, que muchas veces tienen certificado, es uno de los ítems, gente con pensión no contributiva, que algunos tienen certificado de discapacidad y otros no, pero lo interesante es que cualquier niño o niña que tenga algún tipo de comorbilidad va a tener prioridad en la vacunación. La verdad que esto es un hecho. Ayer leí un diario europeo y ellos también arrancan con la vacunación ahora, digo, así que mirá, estamos a niveles de Europa con la vacunación y me parece interesante porque es una población de riesgo que hay que cuidar y que la verdad que fue una estrategia, creo que inteligente y correcta del Estado Nacional en guardar este tipo de vacunas de Moderna para este típico específicamente de población que no tenía vacunas. Claro, porque además ya está aprobado que Moderna funciona, está aprobada la vacuna en menores. Sí, sí, la Unión Europea, Canadá y algún otro país también ya las tiene aprobada para menores. Claro. Pfizer y Moderna son creo que las únicas dos, aunque Sinopharm leí el otro día que se está aplicando en China en niños también. Claro, han empezado a probarla ya en ese rango etario. Sí. Iván, ¿y cómo funcionó? Digo, ¿se inscribieron mayores discapacitados que han sido vacunados en el plan provincial? ¿Tenés algún número de eso o sabés si...? Sí, con esto los mismos datos que hemos cruzado con el Ministerio de Salud, de todas las personas adultas con certificado único de discapacidad. La verdad que en general, al principio, cuando había poca disponibilidad de vacuna, la prioridad era la edad, digamos. Sí. Que siempre se tuvo la edad como prioridad en ese sentido. Después sí, se fue ampliando con las comorbilidades. Por ahí uno parece que hace mucho, pero digo, en general, sí, acuérdate que se decía de 50 para arriba o de, sí, 40, de 49, 18 con comorbilidades. Bueno, las personas que tenían certificado único de discapacidad y esas cosas, se fueron vacunando, fuimos hablando con instituciones que trabajan con personas con discapacidad y se fue hablando con el Ministerio de Salud y yo creo que hoy, al día de hoy, están todas las personas que se han inscrito con discapacidad vacunadas. Por lo menos es el dato que tengo. En general, La Pampa ha tenido una gran presencia en cuanto a vacunación. Creo que más del 90% de las personas inscritas ya tienen una dosis. Sí. Así que sí, en ese sentido siempre fue prioridad. ¿Y esperás que la adolescencia con discapacidad se inscriba? Porque la vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Sí, pero hay mucha preocupación de la familia. Yo creo que ahí, en este grupo etario, vamos a tener una gran concurrencia en la inscripción de vacunas por eso, porque las familias estaban preocupadas, sobre todo porque por ahí estaban vacunados todo el grupo familiar, pero faltaba el niño, y si ese niño tenía alguna comorbilidad, también era una cuestión de riesgo. En general, esto de las variantes que a veces afectan más a niños que a otras, pareciera, entonces digo, tener toda una familia vacunada me parece que da una tranquilidad a los padres y, por supuesto, a todo el grupo familiar. Así que yo creo que en particular con las personas con niños y niñas con discapacidad va a haber una gran participación en cuanto a la vacunación, porque me parece que es una tranquilidad para las familias. Bien. Iván, te cambio de tema. La semana, pero bueno, estamos siempre con lo mismo. La semana pasada entregaron 4 sillas de ruedas para la iniciación deportiva en básquet adaptado, ahí en Pico Fútbol. A ver, contanos un poquito qué es esto. Sí, eso es un proyecto que hicimos desde acá de la Dirección de Discapacidad, financiado por lo que es Nación en general, y ya teníamos compradas las sillas. Lo que pasa es que la teníamos por ahí cuestiones administrativas en cuanto a lo que es el programa, y pudimos llevarlas al municipio para que la tengan las propias personas con discapacidad, y la puedan usar de forma diaria. Las sillas de ruedas de iniciación deportiva son para practicar básquet en general, pero pueden ser varios deportes como tenis también. Ah, bien. Y esto es un proyecto que abarca otros clubes, me imagino, o cómo se accede a eso? Sí, en general las que compramos fueron 14 y faltaban estas de entregar a Pico. Y más que a Pico Fútbol, fue al municipio de General Pico. Lo que pasa es que ahí participan, en Pico Fútbol entrenan los chicos que hacen básquet en silla de ruedas, y por eso fue ahí. Ah, bien, o sea que se las entregaron al municipio de General Pico. Municipio de General Pico, está bien. Y el municipio las destinó al Club Pico Fútbol porque entrenan bien. Porque entrenan ahí. Claro, sí. Iván, te consulto así en general. ¿Qué asistencia o ayuda presta el Estado provincial a aquellas familias que tienen algún niño o niña, o bueno, alguna persona con discapacidad? Bien, lo que es certificado único de discapacidad, que es el documento idóneo para acreditar la discapacidad, primero en principal, que es como la puerta de inicio en general, y el certificado tiene... al tener certificado, varias opciones. Si uno está trabajando, por ejemplo, en relación de dependencia, cobra las asignaciones por hijo con discapacidad de un monto mayor. Si no tiene trabajo y cobra asignaciones por hijo, también el monto es mucho, mucho mayor en general. Todo lo que es cuestiones de salud, de las obras sociales, es al 100%, no tiene costos en general. Todo lo que es medicamentos relacionados, operación, lo que sea, relacionado con el tipo de discapacidad, el transporte gratuito, tanto urbano, interurbano como nacional, ¿sí? Digo, esos son beneficios que trae el certificado de discapacidad. Después, digo, hay ayudas particulares en alguna situación que nos toca intervenir, que también tenemos, pero en general lo que es acompañante idóneo para educación, también... es una cosa, pero digo, el certificado es como la mesa, como la puerta de entrada para gestionar un montón de necesidades que tenga una persona con discapacidad, y ahí actuamos distintos, digo, esferas, nacionales, provinciales, CES, pensiones, lo que sea, para intervenir en esa familia con discapacidad. Bien. Iván, ¿este certificado dónde se gestiona? Avenida San Martín Oeste, 851, en la Dirección de Discapacidad. Ah, bien, hay en que... Santa Rosa. Y en Centro Agudara, en Pico. Bien, bien. Aquella persona... Sí, se acercan acá directamente a retirar las planillas, y después se le otorga un turno para que lo evalúe la Junta. Bien. Bien, Iván, sobre todo queríamos hablar con el tema de vacunación, que mañana se abre para el grupo etario este de 12 a 17, y van a tener prioridad personas con discapacidad. No sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar, si no, gracias, como siempre, por los minutos. No, gracias a ustedes por comunicarse en este sentido, y a disposición. Bueno, que tengas buen día. Abrazo.